me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo Enredando las Mañanas de este lunes 4 de septiembre. Bueno, mañana acá en Casa Grande desde el Valle de Punilla haciendo este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, Juan Martín, quien les habla. Acá con algunas cuestiones ahí a resolver, pero arrancando esta mañana fresca de invierno con lluvia, un poquito de lluvia, sí, una lluviecita muy pequeña, muy pobrecita, pero que ha traído un poco de alivio acá en las sierras cordobesas. Y bueno, y como les contaba, este Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se puede escuchar, en este caso, por todas las radios de la red, sí, de la Red Nacional de Medios, que ya les voy a contar, se los voy a ir nombrando, pero son radios como Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata, sí, desde Olga Basket, sí, transmitiendo, Radio Che Guevara desde Rosario, Radio La Bulla desde San Luis, Radio Pueblo desde San Salvador de Jujuy, Radio Roja acá en Casa Grande nosotros, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barreada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswitz, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba, la Turba de Córdoba Capital. ¿Qué tal, Este programa de los lunes, sí, no lo hacemos solos acá, no lo hacemos solas, sí, Radio Roja está acompañado también por distintos medios que nos ayudan a hacer esta producción increíble del Enredando las Mañanas. Me estoy refiriendo a nuestra compañera Steffi allá desde ANRED, que se ubica allá por Rosario. Sí, la agencia periodística Timbó, de la mano de Diana, sí, que nuestra compa que también nos va ahora mismito nomás, le vamos a aportar su columna al Enredando, sí. Y desde el Bolsón, nuestra compañera Pato, le mandamos un abrazo muy grande a Pato, también, que allá nos colabora con materiales. Y las compas de Zumba La Turba, que se han sumado a esta producción también y nos están colaborando con material para poder armar este Enredando de los lunes. Bueno, y como te decía, este programa se puede escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 en todas las radios de la red que te nombramos. Sí, pero no queremos dejar de nombrar a los equipos de cada día. Sí, los lunes, como les contábamos, lo hacemos acá desde Radio Roja. Los martes lo hace Radio La Bulla desde San Luis, en una combineta extraña y tecnológica con la gente de la Che Guevara de Rosario. Los miércoles lo hace Radio Semilla en Ciudad de Buenos Aires, desde el IMPA, ¿sí? Acompañadas de los compas y las compas de DDTL, ¿sí? Los jueves, Radioactiva de Ingeniero Maswich, sí, también en una suerte de combinación con la barriada de Florencio Varela. Y los días viernes, la gente, sí, los compas y las compas de Radio Pueblo de Jujuy. Bueno, y para arrancar con todo esta mañana de noticias, ¿sí? Y de información que no vas a encontrar en otros medios, ¿sí? En los medios masivos de comunicación raramente lo vayas a encontrar, te cuento, ¿sí? Vamos a presentar ahora nuestra columna, la columna de la agencia periodística Timbó de Chaco, ¿sí? En manos de nuestra compañera Diana. Ella misma la presenta, así que la vamos a alargar nomás de una así, para que arranquemos la mañana con todo. Muy buenos días, compañeros de Radio Roja, del Enredando las Mañanas, y a todos quienes nos están escuchando. Les saluda Diana de la agencia periodística Timbó, desde Chaco. Hoy para recordar que el 5 de septiembre se conmemora el Día de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, quien junto a Tupac Katari luchó contra los conquistadores españoles y en 1782 fue ejecutada. Les traigo un material realizado en el año 2021 que celebra la gran lucha de las mujeres que caminaron en la caminata vasta de terricidio, que recopila varios testimonios y entrevistas que se realizaron a algunas de las mujeres que caminaron en esa manifestación. Les invito a escuchar este material. Caminata vasta de terricidio. Una reconstrucción testimonial de la lucha de mujeres indígenas por el buen vivir. La lucha de la tierra ya está floreciendo. El 20 de marzo de 2021, mujeres indígenas de diferentes regiones del país iniciaron una caminata en defensa de sus territorios. Esta caminata, sin embargo, empezó mucho antes, cuando en el año 2013 se gestó el movimiento de las mujeres indígenas por el buen vivir, proponiéndose denunciar e intervenir en los males que las acorralan en sus propios territorios. Fueron la deforestación, la falta de agua, la fumigación, el extractivismo y la desigualdad, entre muchos otros males, los que impulsaron a estas mujeres a organizarse en defensa de la vida. Como ellas mismas afirman, se proponen hacer visible lo que se pretende invisibilizar: nuestras cuerpas territorio, nuestras cosmovisiones, nuestras identidades y nuestros derechos como mujeres indígenas. Desde ese año se organizaron diferentes marchas, caminatas, encuentros y talleres donde reivindicaron la autodeterminación de nuestros cuerpos, de nuestros territorios y de nuestros pueblos. En esta ocasión, en marzo de 2021, mujeres mapuche, selknam y qom vuelven a caminar bajo la consigna «Basta de terricidio, mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz». Recuperamos aquí la voz de la huichafe mapuche Moira Millán. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulangue, Mapuche Tainche, Moira Millán Pinguel, Lucia Cumpo, El Buñi Mapumeo, Tañilov, Tiliama Huista Pinguel. Vengo de Lof, Tiliama Huiza, de Corcovado, Chubut, pertenezco al Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que es una organización conformada enteramente por mujeres indígenas de 36 naciones, Así que lo que buscamos es ir emplazando agenda de acuerdo a la problemática que están atravesando nuestros territorios y nuestras propias vidas. Así es que, teniendo en cuenta la devastación que está habiendo en los territorios, los feminicidios y feminicidios crecientes, como los genocidios hacia nuestros pueblos, y fundamentalmente lo que le llamamos epistemicidio, que sería la eliminación de otras formas de entender el arte de habitar, que atenta directamente a nuestra espiritualidad como pueblo indígena, decidimos crear un concepto que pueda englobar todas esas formas de asesinato a la vida que ha inventado el sistema, y le llamamos terricidio. Y este terricidio, que queremos que pare, por supuesto, hemos decidido caminar la lucha contra el terricidio a partir de una propuesta que es que se considera el terricidio como un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. Para que esto suceda, vamos caminando y dando visibilidad a, sobre todo a las problemáticas de terricidas en las diferentes localidades, a ver cómo estas macros políticas globales afectan nuestra vida cotidiana, tienen sus efectos locales, y identificando cómo nos atraviesa el terricidio, construir propuestas alternativas. Así que por eso salimos a caminar, vamos a ir caminando hacia Buenos Aires. En cada lugar que llegamos hacemos ceremonia, luego hacemos asamblea y emprendemos la caminata con los vecinos del lugar, que al igual que nosotras están buscando restablecer la armonía con la tierra, la reciprocidad y respeto entre los pueblos. Y bueno, ya salimos el 14 de marzo y hemos atravesado varias localidades, y ahora nos estamos yendo acá de Villa La Angostura hacia la provincia de Río Negro, lo que sería la línea sur de Río Negro, y vamos a irnos de la cordillera al Atlántico. Yamikawakali, caminando, caminar para sanar. Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanos que luchamos pidiendo justicia, y seguiremos caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural, para adentro está la calma, para afuera estallar, porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Este 14 de marzo, Día Mundial de Lucha contra las Represas, iniciaremos una caminata que no dudamos será colectiva. Saldremos desde el Lof Mapuche Pilar Mahuiza, ubicado en la Puelhuilimapu, Corcovado, Chubut, Patagonia. Nos dirigiremos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir basta de terricidio. El terricidio es el asesinato de todas las formas de vida. Es el ecocidio, es el feminicidio, es el epistemicidio indígena. Los van matando, asesinan los cuerpos de nosotras, las mujeres indígenas. El asesinato y el genocidio de los pueblos. El ecocidio es el asesinato de la naturaleza, de la mapu, de la pacha. Es por ello que estamos diciendo basta al terricidio. Tenemos que lograr que el terricidio sea considerado un crimen, que los terricidas sean juzgados y condenados. Sean estos empresarios, corporaciones, grupos religiosos o gobiernos, los terricidas no merecen impunidad. Es por esto, hermanas, hermanos, hermanes, que les invitamos a que se sumen a esta caminata, porque nos están matando y tenemos que hacer algo. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Lo que vivo. Y me fui a caminar. ancestros y ancestras caminan con nosotras. Aquel andar de las mujeres indígenas, iniciado el 20 de marzo, sumó además a quienes no quieren ser meros espectadores ante la tragedia, ni cómplices silenciosos frente a la destrucción de la vida. Fueron dos los puntos de partida: desde el sur, provincia de Río Negro, mientras que desde el norte salieron desde las provincias de Salta y Chaco. Algunas acompañadas de sus hijos e hijas, otras con muy pocas pertenencias, caminaron con el objetivo de llegar a la ciudad de Buenos Aires el 22 de mayo. Durante el recorrido, esas mujeres fueron invitando a acompañar el ritmo de sus pasos a hermanos y hermanas de cada pueblo. Esta caminata, cabe recordar, se dio en el marco de la pandemia por COVID-19, mientras el Estado argentino sostenía medidas de distanciamiento preventivo y obligatorio. El andar, entonces, denunciaba también las situaciones de abandono y desigualdad que azotan a diferentes comunidades indígenas y que se vieron profundizadas por la pandemia mundial. Como ellas mismas manifestaron en un comunicado público: no faltará quien diga, compañeras indígenas, no están dadas las condiciones para salir a luchar. A lo cual respondemos: no están dadas las condiciones para vivir, es por ello que salimos a luchar. Nos comprometemos a ser guardianas de la vida. No hay excusa, el tiempo es ahora. No estaremos caminando solas. El espíritu de la tierra y el de nuestras ancestras y ancestros andarán con nosotras. Estamos decididas a ofrendar nuestra fuerza, sabiduría, nuestro espíritu y nuestro andar para terminar de una vez por todas con tanta muerte. Aquí, la voz de la hermana Alejandra Siríaco nos cuenta sobre su participación en la caminata. Alejandra, están empezando esta caminata desde el día jueves. Contanos por qué caminan. Bueno, decidimos caminar para sanar. Empezamos a caminar desde el jueves. Hubo Filipe, llegamos hasta el sábado. Y ahora seguimos caminando, estamos acá en Resistencia, en el barrio. Yo le digo el barrio Pom, decidimos caminar para sanar y para decir basta con el genocidio. Hasta que no haya justicia, para ello no va a haber. ¿Y por qué las mujeres se levantan? Nos levantamos a caminar las mujeres porque a gritar las voces por las mujeres que no están mal, por las hermanas, por los fascistas, por nuestras sobrinas. Queremos decir basta, basta de desaparecerlo, basta de matar. No queremos más muertes, queremos vivir. Seguir gritando. Y si nos matan a una, nos matan a otra. Si tocan a una. ¿Cómo sigue esto, Alejandra? ¿Se van a Buenos Aires? Seguimos rumbo a Buenos Aires, el miércoles salimos a la tarde de Resistencia. No sé en qué pueblo va a haber la violencia. No sé en qué pueblo vamos a estar, hasta dónde vamos a llegar. Pero solo sé que vamos a seguir caminando y le pedimos tanto como nosotras abuelas, nosotros al centro, cada paso que hagamos, que ella nos tenga con todo. Hoy vivo y lo despido, ella que estamos caminando cada paso por ahí. Yo creo que nosotros somos como las solitarias. Y hoy vamos a gritar y a decir lo que estamos pasando acá en el norte. Como el otro territorio del sur que están sufriendo el fuego, y nosotros del norte sufrimos el hambre. Quizá las familias del norte hoy padecemos el agua y la del sur están sufriendo el fuego. Corren, disparan, el fuego que nos alza. Y nosotros pedimos auxilio del agua, pedimos por favor tener agua, porque se mueren niños. Deshidratado por una rea, anciana, anciano que se causa el agua. El agua cuando sale, sale por el agua. Así que hoy vamos a contar lo que sufrimos de los demás. Y van a ir juntando historias de las mujeres que les hablan en cada lugar donde paran. Sí, llevamos los sabores de distintos territorios, llevamos su sufrimiento, llevamos el compartimiento también. No lo olvidemos que somos de norte. Y contar también, contar cada territorio que sufre. Hoy estamos con resistencia, llevamos las voces de Filipe, de Villa del Mejito, de Paraje Canal. Llevamos de Cispeña y hoy ya llevamos otra voz de vuelta de la resistencia, que es la provincia del Chaco, la capital del Chaco, así que arrancamos de las provincias a la capital. Y bueno, acá conocimos muchas hermanas que nos cuentan su sufrimiento también. Y también les invitamos a aquella que se quiera acompañarnos a la caminata. Como suele suceder en estas manifestaciones de pueblos indígenas y de mujeres, la caminata fue silenciada, invisibilizada. Solo algunos medios, en su mayoría alternativos, dieron cuenta de este movimiento. El 21 de mayo, las mujeres indígenas por el buen vivir comunicaban sobre su entrada a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a caminar, vamos a entrar con la fuerza ancestral, con el valor de la palabra. Y será lo que tenga que ser. El Estado hará lo que tenga que hacer. Y nosotras haremos lo que tenemos que hacer. Estamos siendo recibidas por la ministra de Género, ministra de Justicia, ministra de Seguridad y otros funcionarios, a quienes le solicitamos hace pocos días una reunión para poder plantear en la agenda las urgencias que tenemos en los territorios. Creemos que estamos frente a una emergencia humanitaria en los territorios que están severamente afectados por el terricidio. Venimos para poder trabajar en conjunto en las mesas de diálogo que ellos tienen para políticas de pueblos originarios. Nosotros queremos formar parte de esas cosas que sean las políticas, tanto políticas como todos los accesos que hay en justicia para nosotras mujeres originarias. Entonces traemos nuestra agenda al gobierno para ver cómo podemos convertirla en una agenda de Estado, que no sea una agenda coyuntural, sino una agenda de Estado que se comprometa a escuchar nuestras propuestas y a caminar en un programa de soluciones con participación de nosotros. porque caminamos y caminamos para ser. Las mujeres concluyeron su andar el 22 de mayo con una marcha desde Plaza Miserere hasta el Congreso Nacional en CABA, para conmemorar el Día Global de Lucha Basta de Terricidio. El 20 de mayo pudieron reunirse en la Casa de Gobierno con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Seguridad, Sabina Frederick, y con su par de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. En esa reunión presentaron reclamos y propuestas, pero principalmente protestaron por las políticas extractivistas y los estragos que producen en las comunidades. Las mujeres caminaron para sanar. Pusieron sus cuerpos, territorios, en este andar comprometido. Queremos recuperar la voz de las mujeres caminantes para saber su sentipensar luego de caminar. Hola, mi nombre es Karina Alonso y quería responder algunas preguntas con respecto al movimiento de mujeres indígenas y esa movida que hubo aquí en Chaco. Si bien eso fue gestando en la parte sur, las hermanas del sur estuvieron convocando a todas las comunidades, pero también a las mujeres a que se unan al movimiento que se estaba realizando. Cuando pasaron por acá por Chaco, yo me sumé, las recibí, hicimos una asamblea en el barrio Toba. Hablamos sobre los derechos de los pueblos indígenas, hablamos sobre las injusticias que estamos teniendo las comunidades indígenas, ya que el Estado no nos responde como debe ser. Cuando se estaban yendo las hermanas para Buenos Aires, ellas me invitaron para caminar, lo cual yo acepté. Llegamos a Buenos Aires, las reflexiones que tuvimos. Después de eso, llegamos a Chaco, estuvimos con las hermanas que fuimos del norte, estuvimos hablando sobre las experiencias, sobre lo positivo de la marcha, sobre la energía de las hermanas, que vienen de hace mucho tiempo ya caminando por todos los derechos de las comunidades, ¿no? ¿Qué dejó en el territorio? El paso de la marcha fue un poco llamativo, ya que se fueron sumando otras organizaciones, otras hermanas de otras organizaciones, porque veían cómo estaban firmes las hermanas que son del movimiento. Entonces, como que nos incentivó a nosotras también a sumarnos a esos reclamos. Los cambios que tuve yo al participar en esa experiencia fue generar también asambleas hablando sobre las comunidades, sobre las faltas que tenemos nosotros, las falencias que estamos teniendo las comunidades, y fortaleciendo a las hermanas que se animen también, animando a ellas que también levanten la voz, que empiecen a hablar, a defender nuestros derechos como mujeres indígenas. Yo creo que es necesario que todas las mujeres, ya sea originarias o no originarias, se movilicen de forma independiente, que no estemos esperando a un macho que nos guíe, que a un cacique que sea el vocero o a alguien del sexo opuesto, que sea el que nos represente, ¿no? Es muy necesario que nosotros las mujeres empecemos a escuchar a otras hermanas y a fortalecernos entre nosotras. ¿Qué cambios hubo en mí a partir de la participación en eso? Fue que me animó a mí a salir en los medios, me animó a hablar me animó a enseñar nuestros derechos como mujeres indígenas, que también podemos liderar como cualquier hombre lo está haciendo, digamos. Entonces me genera eso de que sí, yo puedo porque soy mujer y porque yo también tengo derechos, y le empiezo a levantar mi voz y decir a las hermanas que empecemos a mostrar, que empecemos a pelear por otras hermanas que están siendo calladas. Y esa fue la experiencia positiva que yo tuve con todas las hermanas del movimiento, quien agradezco profundamente por la invitación, hermanas del sur, hermanas del norte, hermanas de todos los territorios, porque estamos luchando por algo en común, que es nuestro territorio. Y por eso el lema basta de terricidio creo que engloba todos los reclamos de cada pueblo. Defendamos nuestra madre tierra, que es lo que más importa. Eso quería agregar, Ñacheca. Me senté y respiré, ya no lejos estaba el desierto. ¿Qué tan lejos he llegado para estar a tu lado? Y pajaritos cantaron al saber que seguía caminando. Ellos vuelan, yo corro. No me quedo sentada esperando. Y me fui a caminar. Este podcast fue realizado por Emilce Ciares y Diana de la Bruna durante los meses de octubre y noviembre de 2021, en el marco de la Diplomatura en Feminismos Comunitarios, Campesinos y Populares en Abya Yala, del Instituto Rodolfo Kusch, Universidad Nacional de Jujuy. Para su elaboración, se utilizaron audios de producción propia y también publicados por diferentes redes sociales. Entrevista a Moira Millán en Villa Langostura, publicado por Manque en Movimiento. Spot Basta de Terricidio, Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz, publicado por Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Histórico Encuentro de las Mujeres Indígenas con Ministros del Gobierno Nacional, publicado por Telam. Escuchamos también dos temas musicales, Caminando para Sanar, canción de la caminata contra el terricidio compuesta por Epunehuen, Ana, y Me Fui a Caminar, de Daniela Misaleo, de su disco Trafún del 2013. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Oh,

refuerzos. También han herido a varios civiles. Se escuchan más disparos al interior. Pero si arreglas, está todo bien. Podés tranquilo infringir la ley. Está todo ok. Tienes tu puesto montado. Entraste en el mercado. Siempre marginal, siempre marginado. Muchas amarillas. Mucho superior, cada vez más difícil. Se pone este lindo al más poronga. Le llega su condón. Si no aprende a la gente, que condón le quedó el marrón. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Esa es la policía. Repito, policía de Los Ángeles. Nada lo es, la marginalidad. A la que no se empuja, empuja ni empuja. Nada lo es, la marginalidad. A la que no se empuja, empuja ni empuja. Machista de este sistema. Entonces la que no corre, vuela. Si sí, no vuela, esa abuela a los 30. Resumiendo, ella que duerme se convierte en cartera. La que nunca duerme te ficha en la billetera. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera, matarala. Billetera calavera. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, continuamos a las 11 de la mañana en este Enredando las Mañanas, el programa informativo, colaborativo, rotativo, entre todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, sonando por la rnma.org y por todas las radios de la red, por supuesto. Hecho en red. Exactamente. Y también sonando acá por la 90.1. ¿Vieron? Claro, por favor. No, sí. No nos van a mover. No nos van a mover. No nos moverán. No, pasarán. Contá, Juan Martín, que te despertaron ayer a la mañana del domingo, vos que te gusta dormir el domingo, te complicaron un poco ahí. Y ahí están esos empresarios inescrupulosos que quieren muchas frecuencias en el éter y que parece que, bueno... ¿Les gusta por acá, por la 90 y pico? Les gusta la 90 y pico. No pasarán. No. Sí, bueno, es una frecuencia linda, pero bueno, ¿vamos a lo que tenemos o no? Sí, señor, pasemos. Sigamos entonces con este Enredando las Mañanas. ¿Tenemos la comunicación telefónica? No, señor, todavía no. Ah, no nos atienden. Pensé que la teníamos. No. Vamos, el contestador nomás. Vamos con movamos piezas. Ajá. Bueno, ¿qué teníamos por acá? Vos querías hablar de... No, vamos a recordar a un músico que se nos fue en estos últimos días. Sí, el legado musical de Pablito Molina, una pieza clave en la conversión de Todos Tus Muertos del hardcore y el post-punk al rock mestizo. Uh-huh. Sí, a ver si lo tengo por acá. El sábado en la tarde del sábado 2 de septiembre, los hijos del icono musical argentino anunciaron la muerte de su padre a sus 58 años luego de luchar contra el cáncer de hígado. Sí, les queríamos agradecer a todos sus seres queridos y fans por todo el apoyo a nuestro padre siempre. Rest in power, decían, rezaba el resto del comunicado. Hasta fines de agosto, el cantante y percusionista afrodescendiente estuvo activo en las redes sociales, donde hizo hincapié en su actualidad. Fue la manera que eligió para vincularse con el público después que se alejara de los escenarios para dedicarse a su tratamiento oncológico. Sí, apenas trascendió la noticia, una legión de artistas nacionales y foráneos lo despidió. Sí, adiós Pablito, love and respect, escribió Juanchi Beleirón en Twitter. Dante Spinetta y el músico vasco Fermín Muguruza utilizaron esa red social para evocarlo, mientras que Sergio Rotman contó en Instagram su historia con Molina. Si en 1983 fuimos juntos a una casa en Chapadmalal, no teníamos faso, dice, y comíamos lo que se podía. Recordó este adalid de la contracultura. Pablo fue una... fue en esas bicicletas de niño a comprar una majuana de vino y no se la vendieron porque pensaron que era extraterrestre. Era de la época en que andaba con la cresta rosa. Sí, en 1991 me mudé a la casa de Fidel Nadal y tuve la suerte increíble de ver la transformación de todos tus muertos. Eso iluminó el planeta, cuenta. Sí, Molina fue una pieza clave en la conversión de todos tus muertos del hardcore y el post-punk al rock mestizo. Formalmente, su ingreso al grupo, así como su debut en la música, se produjo en 1993. Justo en ese momento empezó a esbozarse el repertorio del disco Dale Aborigen, de 1994, obra maestra de la banda y uno de los trabajos discográficos indispensables para comprender el rock latinoamericano de los 90. Sí, aunque dice, arranqué en Todos Tus Muertos como percusionista y luego pasé a ser la segunda voz, repasó el músico en 2019. Desde ese momento evolucioné del punk rock al reggae. Sí, 2 años más tarde, junto a los hermanos Fidel y Amílcar Nadal, formó la primera banda afroargentina de reggae, Lumumba, con la que sacó 4 discos. Sí, en medio de las reuniones de Todos Tus Muertos y Lumumba, en años subsiguientes, Molina desarrolló su carrera solista, luego de que pusiera a circular Abed Nego en 2000, aparecieron otros 3 discos, Reggae Classic en Español, volumen 2, sí, todos ellos giraron en torno a los estilos Reggae Lovers y Reggae Roots. A mí me gusta hacer covers y transformarlos al español, explicó sobre esa propuesta. En simultáneo, al lado de Fidel Nadal, sacó el álbum Dame una Alegría en 2003 y exploró la cultura hindú con el grupo Mukunda. Hace un mes, el artista Hugo Lobo anunciaron una colaboración que aún no vio la luz. Más allá que ahora será su trabajo póstumo, esa grabación es el legado de un guerrero que peleó hasta el final. Empezamos una gran reunión porque, bueno, volvió el vocalista original de la banda, que es Fidel Nadal. Lamentablemente, dolorosamente, no tenemos a Gamexane, a Horacio Villafañe, por nosotros, que es la guitarra fundadora también de Todos Tus Muertos. Y bueno, pero acá estamos y salimos con todo, ¿no? Y sí, también como una manera de homenaje a Horacio, y él hubiera querido que hubiéramos continuado, así que bueno, se dieron las condiciones, quisimos hacerlo. Luego de tantos años de estar distanciados, decidimos continuar, volver. Y bueno, acá estamos. Primero se acercó Fidel y Amílcar Nadal, los dos Nadales se acercan a mí y me dicen de volver con Lumumba. Claro, Lumumba volvió en el 2014, 2015, y de ahí era, de ahí ya venía el tema de los muertos, ¿no? De todos los muertos. Claro. Así que bueno, después fue a que Fidel se arregle con Félix Gutiérrez, también fundador y bajista de Todos Tus Muertos desde el principio. Y bueno, ese acercamiento dio como resultado esta reunión. Que todos queríamos, ¿no? Quizá, bueno, por orgullo, por ego, por no sé qué, pero bueno, se estuvo dilatando esta reunión, pero bueno, dejamos las cosas que nos separaban y bueno, buscamos las cosas que nos unían y bueno, acá estamos. Sí, sí, nos ha tocado pasar momentos difíciles y bueno, pero como vos sabés, ya estamos grandes y bueno, se nos ha ido un compañero, un amigo muy querido, y la verdad que nos miramos los tres y dijimos, vamos a hacerlo ahora porque en cualquier momento cualquiera de nosotros se va, y así es la vida, ¿no? Nada, ya no sabemos si nos vamos a despertar mañana o si vamos, o no sé si vamos, salimos de casa o de donde sea y no sabemos si vamos a volver. Entonces dijimos, bueno, hagámosla ahora porque en cualquier momento cualquiera de nosotros se va y quedan menos jugadores, ¿viste? ¡Mentirosa! Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Esta es Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Si lo votás a él, también la votás a ella. ¿Sabés quién es? Acá te lo contamos. Durante la década del 70, su papá y sus tíos fueron parte de los militares que participaron de la represión ilegal que implicó secuestros, tortura, asesinato, desaparición de personas y robo de niños y niñas. Victoria nació en 1975, así que no hizo nada de todo esto. ¿Pero sabes por qué te lo contamos? Como muestra la película 1985, en Argentina los militares fueron llevados a la justicia. Los familiares de estos militares se organizaron para impedirlo. ¡Ojo! No todos. Hay algunos que cuestionan lo que hicieron sus padres. Pero Victoria no. Ella fue protagonista de las organizaciones que presionaban para que los militares no fueran presos por los desastres que hicieron durante la dictadura. Según ellos, matar era el único camino para terminar con la rebeldía, con la organización social, con los sindicatos, con los centros de estudiantes y con los curas que trabajaban en las villas. Todo esto no es algo del pasado. Porque Javier Milei dijo que si gana las elecciones, Victoria Villarroel va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas y de la Policía. No hay que tener miedo. No hay que generar miedo. Hay que compartir información. Bueno, de eso se trata, de compartir información. Por eso estamos siempre aquí en el Enredando, intentando hacer eso. En el marco de esta figura tan polémica, Villarroel, tenemos que decir que en la jornada de hoy se espera cierta tensión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A las 5 de la tarde, ¿no? Todo arranca bastante más temprano y por eso nos vamos a comunicar directo con la Ciudad de Buenos Aires, los alrededores de la legislatura. Ahí nos vamos a encontrar, a ver si está del otro lado, Susana Rearte, integrante del encuentro militante Cachito Fox, e integrante del encuentro Memoria y Verdad, Memoria, Verdad y Justicia. ¿Estás por ahí, Susana? ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bien, te presentábamos y decíamos, le contábamos a la audiencia que andás ya en las inmediaciones de lo que es la legislatura en un día muy caliente. Contanos por qué está toda esta concentración cercana ahí a la legislatura porteña. Buen día, Martín. Bueno, estamos acá. Dentro de un rato damos comienzo a una conferencia de prensa citada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, por los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, que componen este espacio, en repudio al acto que la legislatura va a realizar la diputada del espacio de Milei, uh-huh, y también candidata a vicepresidente, que no hace otra cosa que reivindicar el terrorismo de Estado y, por supuesto, hacer este homenaje a los genocidas, nada menos, que además han sido condenados por delitos de lesa humanidad. No es que nadie inventó nada. Quiere hacer un homenaje a estos genocidas que han torturado, desaparecido, violado mujeres en cautiverio, apropiado a sus hijos. Y así estamos hace 40 años que esto se viene profundizando. Con esta instancia, que es una etapa superior, ya pasamos del negacionismo, de decir que la teoría de los dos demonios, porque hubo una guerra, todo ese tipo de cuestiones. Esta es la etapa superior donde directamente Villarroel reivindica la dictadura y hace apología del terrorismo de Estado. Por eso hoy concentramos todas las organizaciones que componemos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y también habrá otros espacios: ex detenidos desaparecidos, ex presos políticos, ex exiliados, a repudiar no solo a Villarroel, sino también a Juntos por el Cambio, que son los que le han otorgado el espacio del Salón Dorado, nada menos, en la legislatura. Claro, entonces, claro. El vicepresidente primero de la legislatura le ha otorgado a una diputada nacional un espacio dentro de la legislatura para que convoque un acto reivindicando a los genocidas. Claro, se así trata. Que, bueno, aquí estamos, en principio a las 12 de la conferencia de prensa. y a las 16:30 ya comenzamos a concentrar todas las organizaciones en repudio y tratando de impedir que se realice este acto. La actividad, contamos, es un homenaje a las víctimas del terrorismo. Empezó a circular desde el viernes, inmediatamente ya hubo reacción de todos los sectores, digamos, que les pareció un horror tal como estás contando, no solo por el acto en sí, sino porque además se le brinde un espacio público del Estado para esto. Y además esta particularidad de que es diputada nacional y se le entrega a la legislatura porteña también, está bien extraño esta parte también en el marco de una campaña entre las PASO y las primarias después del resultado de Milei. Contanos cómo viene la parte de la reacción hacia quien brindó la casa, digamos, la legislatura, esto que estás diciendo de Juntos por el Cambio brindando el espacio para esto. Bueno, justamente las compañeras y compañeros legisladores del Frente de Izquierda han solicitado expresamente que, en primer lugar, que nos permitan realizar la conferencia de prensa en la puerta de la legislatura, y en segundo lugar, que levanten el acto. Porque la vicepresidencia primera de la legislatura ha otorgado el Salón Dorado a esta diputada nacional a través de una legisladora también de la Libertad Avanza. Uh-huh. Pero la que convoca a esta actividad realmente con un título que es bastante raro, porque víctimas del terrorismo, claro, las víctimas del terrorismo hemos sido el pueblo argentino en su totalidad, más allá de nosotros y nuestras pertenencias y nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. El golpe de Estado y las consecuencias del golpe de Estado lo han sufrido todos los argentinos. No se puede mirar para otro lado ni decir que le ocurrió a unos cuantos, no. Esto nos pasó a todos y nos sigue pasando, porque a 40 años de esta democracia progresa siguen todavía existiendo estos grupos que reivindican la tortura, el exterminio, la desaparición de compañeras y compañeros, la violación de mujeres y la apropiación de los hijos. O sea, esto es aberrante por donde se los mire. Uh-huh. Por eso te decía, Martín, que por más que levanten este acto, nosotros vamos a continuar con esta actividad en repudio también al bloque de Juntos por el Cambio, que es el que le ha otorgado este espacio. Uh-huh. Acá tengo para lo que significa. Tengo para compartir esta parte que es lo de la invitación, la invitación formal, que lleva el sello del, sí, Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, la entidad que, sí, preside ella misma, que fue conformada en el 2006, sí, como una reacción a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, y de ahí engancho también con ese grupo al que pertenecía Villarroel, que iban a visitar a Videla a la cárcel. Sí, sí, también estaba entre los contactos de Checolat. Además, Responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Figura en unos cuadernos, bueno, ¿verdad? Por supuesto que ella sigue la línea de su familia, porque el tío y el padre han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Por lo tanto, ella sigue una línea familiar. En contraposición con muchos hijos de genocida, incluso se han sacado el apellido y han tratado de querellar a sus padres, que les impide, por supuesto, la justicia por una cuestión de consanguinidad. Lo único que le permiten presentarse como testigos. O sea, están las dos caras de la moneda. Esta mujer que reivindica al terrorismo de Estado, reivindica a los genocidas y hace apología del terrorismo de Estado. Es simplemente eso. Ella hace apología del terrorismo de Estado. No es casual que en medio de una campaña electoral y a poco de celebrarse las elecciones se haga este acto reivindicando las víctimas del terrorismo. Uh-huh. Yo creo que está muy mal, y ese título también llama confusión, porque el que no está al tanto y no sabe quién es Villarroel puede pensar que este es un acto en reivindicación a las víctimas del terrorismo, que son los 30.000, y somos todos los que hemos padecido la persecución durante la dictadura. Susana, o sea, tiene... no, es claro que es confuso el título que ella presenta, pero es clara la intención de este personaje. Claro, es bastante claro y sigue una línea que se viene trabajando desde hace unos años, lo venimos advirtiendo, por supuesto, pero claramente, como decís, tiene un tinte de provocación también en este marco, en la previa de las elecciones también, y con ese triunfo de Milei en las primarias. Contame un poco de este contexto en el que Milei se lleva esas primarias, cómo se ve desde los organismos de derechos humanos esta lectura de qué le pasa a la sociedad argentina. Bueno, estos espacios que lo único que hacen es poner sobre la superficie el odio de clase de un sector contra los pobres, contra todo aquel que, por ejemplo, piensa que la educación pública no sirve, que la salud pública no sirve, que hay que privatizar todo. Es un claro mensaje de odio hacia los sectores más humildes. Es así, y lo único que hace este grupo es incentivar el odio. Ya hemos visto las presentaciones que han hecho algunos en Plaza de Mayo, porque de paso algunos grupos aprovechan este tipo de movidas para sacar afuera el odio que sienten. Han hecho presentaciones con bolsas de residuos negras atadas con cinta con nombre de dirigentes y las han colocado en Plaza de Mayo. Han colgado en Plaza de Mayo también bolsas como si estuvieran ahorcando a dirigentes. O sea, aprovechando toda esta movida que hace este grupo, están estos sectores de odio que aprovechan estas movidas para sacar a relucir lo que realmente piensan. Nosotros, por supuesto, no hacemos ningún análisis electoral porque somos un organismo de derechos humanos y la cuestión electoral va por otro carril. Nosotros lo que hacemos es un análisis de la situación regresiva con respecto a todas las conquistas que hemos tenido durante todos estos años de lucha, a partir de que están derogadas las leyes de impunidad y hemos logrado comenzar a juzgar a los genocidas. Uh-huh. Susana, Por lo tanto, nosotros seguimos en esa línea, repudiando este acto y todo lo que haya de acá en más, y vamos a estar muy atentos también a cómo se van a ir desarrollando las cosas, ¿no? Claro que sí. Susana, te decía que en este sentido, en la aparición de Milei, todavía no, sí. en un momento no figuraba Villarroel. Evidentemente también fue algo medio, también digamos, de asociaciones para ir creciendo, porque Villarroel ya venía con sus actividades, como bien lo contás, con esta línea de laburo, y en un momento se tocaron los discursos entre el de Milei y Villarroel y todo pareció ir para adelante. La verdad, para sumar al partido militar, ¿no? Como uno. Oportunistas, son cuestiones oportunistas. Por supuesto, a Milei le sirve Villarruel, porque atrás está todo el partido militar. Pero también nosotros tenemos a toda la sociedad, más allá de las diferencias, que ha repudiado el genocidio, ha repudiado la violencia y el terrorismo de Estado. Por lo tanto, los 24 de marzo no movilizamos únicamente todos aquellos que tenemos conciencia. El 24 de marzo es una fecha donde moviliza todo el pueblo en distintas partes del país. O sea, hay conciencia de que no queremos volver a esa época tan oscura de nuestra historia. Pero bueno, hay este tipo de personajes que sí añoran, son los nostálgicos del terrorismo, son los nostálgicos de los militares, y ahí están, lamentablemente, ocupando cargos. Susana, ¿cómo te imaginas un poco la jornada de hoy, más allá de la masiva respuesta de toda la gente que se asquea con esto? También te intuís un poco de presencia de otros lados que vayan a hacer un poco de ruido, a tensionar un poco las calles. Sí, bueno, para nosotros va a ser muy importante porque vamos a movilizar a todas las fuerzas de izquierda, los partidos políticos de izquierda, las organizaciones sociales, las organizaciones piqueteras, estudiantiles, hay sindicatos que van a movilizar hoy a las 19:30 acá en la legislatura, pero bueno, eso se va a ir viendo a medida que avance el día, a ver qué novedades hay desde adentro de la legislatura. Uh-huh. por supuesto, porque es muy posible que la repercusión que tenga esto se quieran lavar la cara junto por el carro porque le da el espacio y quieran levantarlo. Claro. Ha ocurrido en la Cámara de Diputados y ha ocurrido en la Feria del Libro, que terminaron levantando actividades de estos grupos. Así que bueno, te reitero, Martín, más allá de lo que suceda, así no se lleva a cabo el acto. Nosotros vamos a continuar con esta actividad, porque acá hay responsables también en la legislatura, no es claro. Solo de Israel. Por supuesto. Por supuesto. Susana. Junto por el cambio, tiene responsabilidad. Muchísimas gracias por este rato. Ojalá que salga todo bien, que se suspenda ese fatídico acto y que se pueda hacer una buena presencia, también exigiendo un poco de responsabilidad y que den sus argumentos desde la legislatura porteña. Recordanos para terminar cómo viene la agenda del día. Dijiste ahora a las 12, conferencia de prensa, después cómo sigue. Entonces, así justamente, como estás diciendo, a las 12... ya estamos armando todo el escenario fuera de la legislatura, porque ni siquiera, mirá vos, las legisladoras con mandato dentro de la legislatura han solicitado hacer la conferencia de prensa en la puerta de la legislatura y se les ha negado. Mientras tanto, la diputada nacional cede en el Salón Dorado de la legislatura. Así están las cosas. Nosotros vamos a realizar igualmente la conferencia de prensa. Hay bastantes medios presentes. Y bueno, lo que sigue es, vamos a concentrar y nos vamos a mantener acá y a las 16:30 este acto multitudinario que está convocando el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, se va a hacer pase lo que pase. A ver, eso es la claridad que tenemos. A las 16:30 estamos convocando al resto de las organizaciones. Así que bueno, en principio agradezco la entrevista y estamos a disposición de ustedes para cuando quieran. Lo mismo nosotros, para lo que tengan que contarnos desde allá, nos quedamos en el aire esperando cualquier novedad. Muchísimas gracias por este ratito, Susana. No, gracias a ustedes, Martín, un abrazo, y a la audiencia también un gran saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Susana Rearte, escuchabas, integrante del Encuentro Militante Cachito Fuchman e integrante también del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, una de las tantas organizaciones, bueno, la que convoca, por supuesto, a esta conferencia de prensa y también al acto de las 16:30. Dentro de las convocatorias, no al acto en la legislatura porteña, fueron 30.000 detenidos desaparecidos, niños expropiados y entregados a represores, no a la reivindicación de la tortura y exterminio en centros clandestinos de detención. No fue una guerra, fue un genocidio, fueron crímenes de lesa humanidad, expresan en la convocatoria en repudio a las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En este marco se va a realizar, como te contaba Susana, conferencia de prensa. Ahora a las 12, si te quedas enganchado en la radio de la red, la vas a escuchar seguramente. Seguramente. Y ahí en la legislatura porteña, para después estar directamente con el acto de repudio 16:30, que es un ratito antes de lo que está pactada esta espantosa convocatoria, acto dentro de la legislatura, o sea, dentro de la Casa de los Representantes de la Ciudad de Buenos Aires. Me guardé por acá también, que lo encontré en Redeco, redeco.com.ar, una agencia a la que nosotros, por supuesto, estamos, pero te digo que se nos imprimen las últimas noticias en el cuerpo. Socio número uno. Sí, ahí estamos, nos llegan al celular, a todos lados. Un comunicado que sacó la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, también muy, muy interesante, que dice, de esta manera, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos titula el comunicado en el que manifiesta su repudio al acto negacionista convocado por la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, Victoria Villarroel, para este lunes, bueno, la jornada de hoy. Dice, somos parte de quienes denunciamos a los genocidas. Estuvimos y seguimos estando en una gran cantidad de juicios donde quedó demostrado que nuestras denuncias fueron ciertas. En cada juicio luchamos por hacer presente a cada compañero y compañera que no dejaron salir del infierno de los centros clandestinos de detención. Nuestros testimonios, junto al de los familiares, compañeros y compañeras, fueron pruebas irrefutables del plan sistemático estatal para hacer desaparecer a una parte de nuestro pueblo. Los genocidas son culpables, no solo a los ojos del pueblo, lo fueron y son ante una justicia que los condenó por miles de desapariciones, homicidios, violaciones, robos de bebés, torturas, sometimiento a la esclavitud, robos y de todo y todo tipo de crimen imaginable. Por más de 20 años, los ex detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas fuimos parte del torrente de lucha que logró la derogación de las leyes de impunidad. Estuvimos desde el primer juicio, luego de derogadas esas infames leyes, donde fue desaparecido nuestro compañero Jorge Julio López, por quienes seguimos reclamando su aparición y el juicio y castigo a los responsables. Fue justamente a raíz de la investigación de la desaparición en la que se secuestró al genocida Checolás, la agenda en la que aparece como contacto suyo la candidata a vicepresidente y organizadora del acto negacionista en la legislatura porteña, Victoria Villarruel. Exigimos que un ámbito de la democracia no sea pisoteado por los defensores de la dictadura genocida. Nosotras y nosotros seguiremos luchando contra la impunidad como lo hicimos durante estos años. Entonces convocan a la legislatura porteña para exigir que no se realice este acto negacionista este lunes 16:30. Son 30.000, fue genocidio, porque luchábamos nos desaparecieron, porque aparecimos seguimos luchando. Bueno, había mucha tensión. Te cuento, intimidad, que mi hermana labura en la legislatura porteña, ajá, es empleada ahí, y dice que desde el viernes que es un nervidero. Un nervidero la cuestión, que los propios empleados se sienten muy, muy, muy incómodos con la situación. Estaban viendo cómo hacían para ni siquiera ir a esta jornada de trabajo en el que está enmarcado en esto, en el que las propias autoridades de la legislatura brindaron la posibilidad de que se haga un acto de este tipo. Así que terrible, realmente, bueno, lo que muy, pasa. Muy feo, vamos a ir enterándonos de a poquito qué pasa adentro y, por supuesto, la cobertura de la conferencia de prensa. Si termina el Enredando a las 12, después te enganchás a cualquiera de las radios de la red que seguro se van a subir a esta conferencia de prensa.